El mundo va girando en su locura, torciendo vida, voluntad y humo. Y al deseo de cambio ya me sumo, pues no anhelo naturaleza oscura. Se ensancha y en mil rompe su figura, planeta el nuestro que muere en consumo, haciendo de aguas dulces agrio zumo, y el árbol, campo y la tierra llanura. Seguir quemando se piensa progreso, sangrar las bestias, comprar a destajo, buscar el infinito del exceso, arrodillar el alma al trabajo, olvidar la vista y sabor al verso. Seguimos llevando esto al carajo.